Radio Ubrique, deportes. 6:20 de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy jueves ya tenemos a nuestra disposición las citas programadas para lo que va a ser este próximo fin de semana. Vuelve la competición del fútbol y de baloncesto, como todos los fines de semana en este caso, lo referente al fútbol algo reducida, porque el Ubrique Unión Deportiva Senior, como saben, tendrá de nuevo descanso este fin de semana. Será el segundo fin de semana en el que no competirá, y con esto enlazará ya hasta la próxima jornada, tres semanas en las que, bueno, aunque el equipo ha seguido trabajando, como hemos dicho, no ha tenido partido oficial en esa tercera andaluza. Tampoco juegan este fin de semana ni el equipo alevín, ni el equipo infantil, ni el equipo cadete. Vuelven el alevín y el benjamín, que descansaron el pasado fin de semana. Y en baloncesto, pues tenemos el doble de partidos que el pasado fin de semana. En este caso tenemos un total de 6 encuentros. Juega el junior, los dos infantiles, los dos mini y el premini femenino A. Además de eso, también hoy queremos centrarnos en el mundo del ciclismo por varios motivos. El primero, porque hoy comenzaba la Costa Blanca Bike Race, una prueba de ciclismo de montaña integrada en el calendario UCI, que se desarrolla durante 4 días, se va a celebrar durante 4 días, 4 etapas, en Benidorm y sus alrededores y su entorno. Cada etapa será entre los 50 y 60 kilómetros, y hoy ha arrancado, como hemos dicho, con esa primera etapa. Recordar que en esta prueba participa el ubriqueño Jorge López Janeiro junto al ciclista moronero Manuel Rojo. Pues ya ha terminado, como pueden hacerse una idea, la etapa que se desarrollaba en la mañana de hoy, y los dos componentes del equipo Gaco Sur y Edes Centauro Bikes han finalizado en la 14ª posición de la categoría Master 40. Como hemos dicho, se trata de una prueba integrada en el calendario UCI y que cuenta con ciclistas, equipos, en este caso se compite por pareja, de multitud de nacionalidades, de multitud de países de Europa. Muchos de ellos, pues, o han sido profesionales o lo rozan, o actualmente rozan el profesionalismo. Es decir, es una prueba de gran exigencia y de gran nivel, y que, como hemos dicho, el objetivo de la pareja andaluza no es otra que ir preparando el terreno para el APSA Cape Epic, esa prueba de ciclismo de montaña también por etapas, pero estas ya son palabras mayores. 8 etapas, o más de 800 kilómetros de distancia la que tendrán que cubrir en la prueba reina del ciclismo de montaña, que se celebrará del 13 al 20 de marzo en Cape Town, en Sudáfrica. Además de esto, también hoy vamos a hablar del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, que se clausura este próximo sábado y lo va a hacer con una actividad de carácter medioambiental, pues en este caso de recogida de basuras en el Parque Natural de los Alcornocales. Una bonita manera de cerrar esta temporada de montaña, que arrancaba por el mes de septiembre y se cerrará pues en la última semana de enero. Y junto a esto también, pues, señalar en este caso que este fin de semana tendrá lugar una serie de pruebas atléticas, como la 21ª media maratón Isla de la Cartuja en Sevilla, cuyas inscripciones se han cerrado, se han duplicado con respecto al año pasado. 6.000 es el límite, no va a participar nadie más. Una nueva media maratón, bueno, no nueva, sino es la media maratón que este año además va a recorrer los principales lugares emblemáticos de la ciudad. Queremos decir, nuevo recorrido, homologado además. Y también va a tener lugar la 21ª media maratón Ciudad de Jerez,

6:31 de la tarde. Vamos a comenzar hoy hablando de ciclismo. Enseguida hablaremos de esa prueba que se está celebrando en Benidorm, donde, como hemos dicho, está presente el ubriqueño Jorge López Janeiro, la Costa Blanca Bike Race. Y en este caso nos vamos a quedar primero por lo nuestro, por lo relacionado con nuestra localidad y uno de los clubes más activos en cuanto a deporte, en cuanto a ciclismo, pues lógicamente la Asociación Ciclista de Ubrique, que, como hemos comentado, este próximo sábado, atención a los aficionados, los que suelan salir con la Asociación Ciclista de Ubrique, porque en vez del domingo se adelanta al sábado, se cierra el calendario de montaña 2015-2016 y lo hace con una actividad especial que comentamos en los próximos minutos. Por ello tenemos aquí a uno de los componentes de la Asociación Ciclista de Ubrique, a Modesto Angulo. Modesto, buenas tardes. Vamos a ver, parece que no funciona el micro, ahora parece que sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí te escuchamos. El sábado, como decimos, cerráis el calendario de montaña, de nuevo, un año más, un calendario que os ha llevado a recorrer todo el entorno natural de Ubrique, bueno, y de localidades próximas, de lo que es la Sierra de Cádiz, y este año además queréis, como principal novedad, cerrarlo con una actividad especial, ¿no? Sí, este año, ya el año pasado tuvimos la idea, después de haber pasado el calendario, que por qué no programamos una actividad que tuviese alguna repercusión hacia nosotros de eliminar del monte o del medio natural una serie de objetos artificiales que el hombre deposita o depositamos allí, ¿no? Entonces, se trata de, pues, de recoger pequeñas muestras artificiales que hay allí que no se degradan con el tiempo, eliminar las que se puedan eliminar. Este año eliminaremos unas pocas, el año que viene o las próximas ediciones pues eliminaremos otras pocas más. Se trata de esa actividad, ¿no? Muestras de humanas, digamos, un eufemismo para referirse a la basura que se acumula en determinados lugares. ¿Por qué esta recogida? ¿Tan sucio está el monte? No es que esté sucio, pero es verdad que hay ciertas zonas que tienen una lata de Coca-Cola, una lata de cerveza, una botella antigua, una lata de atún, un trozo de cuerda, un trozo de plástico, de los diferentes trabajos que se hacen en el monte, de cualquiera que se le cae, o yo no voy a pensar que cualquiera lo tira intencionadamente, sino que se pierden de la mochila, se caen de los todoterrenos, cosas de ese tipo. Sí, porque es difícil pensar que a estas alturas y con, digamos, toda la concienciación que ha habido desde hace muchos años para acá, que todavía haya gente que va arrojando basura, pero a ver las islas, ¿no? Sí, hombre, no se enteran todavía de que le gusta tenerlo todo redecorado con su, como decir, con sus restos, sus huellas, ¿no? Sus huellas, dejar huella de esa manera para que los demás veamos que se ha pasado por ahí, ¿no? Pero vamos, yo creo que no son muchos, son muy pocos usuarios y los demás son accidentes fortuitos que se cae o se despista o lleva muchos años allí ya en el monte, porque bueno, si estuviese todo sin ser, estaría todo lleno de como un estercolero, como un basurero, pero no es así, son cosas muy puntuales que alguien tira un papelito o tira una lata de cerveza o se ha tomado una cerveza y se la ha quedado allí. Vamos a pensar que es eso. Bueno, también hay que tener en cuenta que en estos últimos años el número de usuarios, podríamos decir, que visita el Parque Natural de los Alcornocales o el de la Farema, con el auge, digamos, de los deportes al aire libre y de la naturaleza, digamos, de las actividades en la naturaleza, se han duplicado, ¿no? Sí, claro. Bueno, duplicado, triplicado, se ha multiplicado. El número de usuarios se ha multiplicado por una cantidad que no sabemos cuál, ¿no? Mucha. Antes prácticamente iban muy pocos usuarios y cada vez los deportes al aire libre, pues por suerte y el entorno que tenemos, pues tiene que llamar. Y lógicamente, ya lo he dicho muchas veces, este entorno atrae gente y atrae también beneficios, ventajas e inconvenientes, y este puede ser uno de los pequeños inconvenientes que tenga, que hay usuarios que no están mentalizados de que una lata de zumo se tarda 10 años, por decir un ejemplo, o decir algo, en degradarse. Entonces, ahí lo que es la conciencia humana no entra. Entonces, otra persona que va y lo ve, pues se trae lo que el otro nos ha traído, que es normalmente lo que suele ocurrir con estas cosas. Ustedes que lleváis pues más de 20 años, digamos, recorriendo el parque, practicando el mountain bike, ¿habéis notado en estos últimos años, digamos, ese impacto en cuanto a basura? ¿Se nota? ¿Se deja notar o no? El impacto más grande que hay, o que se ha habido, que hemos notado, ha sido desde que se puso de moda y a escuchar la hebrea. en septiembre, a finales de verano, es cuando más se notan los sitios donde había un grupo de gente de una manera, por decirlo de alguna manera, de fiesta o terminando una fiesta o escuchando una cosa. Porque el que va a escuchar la berrea no va en un coche ni va hasta un carril, sino va a lo que va. Va a divertirse, va a ver una actividad natural y no va como van alguna gente y te dejan allí la botella de whisky, te dejan la botella de lo que sea, lo que se hayan tomado, los Red Bull, lo que sea. ¿Qué tipo de desperdicio te puedes encontrar en los lugares que recorréis? Bueno, el desperdicio no, desde una lata de cerveza, una lata de Coca-Cola, un zumo, un envoltorio de cualquier elemento de pasteles y demás, de la lata de Red Bull, las latas de Bull de esas que hay, desde botellas de vino, botellas de cerveza, botellas de agua, son más antiguas porque ya las botellas no se llevan, hasta que hemos visto unas botas puestas allí con unas plantillas y unos calcetines, que las hemos visto todo y ya va a ser, la hemos estado dejando para que la gente lo vea, a ver si alguien se lo había olvidado, pero ya lleva 3 meses allí puesta y allí está, y está muy bien puesta y tiene una piedra, así que nadie la habrá tirado. Me imagino que alguien se ha cambiado de zapato y se la ha dejado allí, y como esa persona no ha venido más, pues allí estarán puestas todavía. También hay un, lo que es un pasarruedas de un todoterreno tirado allí en una cuneta, así que hay varias cosas de ese tipo, son las cosas más raras que te puedes encontrar. Desde una red de plástico o cosas de este tipo. ¿Y cuáles son las zonas especialmente más afectadas por el arrojo de basura y los arcos nucleares? Digamos en la parte de los arcos nucleares más cercana. Lo que más, esos son los carriles principales, pero también lo que más recoge la gente, que es lo que más recorre personas, los usuarios, los que más recorren son los carriles principales y entre comillas están bastante limpios. Bueno, no hay restos de botellas de agua, eso, porque alguna gente, me imagino, como nosotros, otros usuarios, pues quitan lo que otros usuarios dejan. Y es muy fácil ir en un coche que no es la primera vez que ocurre y está en las carreteras de muestra de ello, de que la gente se toma lo que sea dentro del coche y lo tira por la ventana, ¿no? Entonces esas son las zonas que son un poco más eso. Y después las partes interiores, las zonas más escondidas, pues también donde llegan los todoterrenos, pues también donde va el humano normalmente suele haber cosillas, vamos, no que haya muchas, pero si lo quitas y pasa otra vez, te gusta mejor verlo, ¿no? No tenemos por qué ver restos de... Me gusta ver la naturaleza virgen y sin notar el paso de... Una rama seca, una hoja seca, pero no una lata de Coca-Cola, una lata de cerveza. ¿Para qué Coca-Cola paga la publicidad por estar expandida por todos lados? digamos, el parque natural, los parques naturales no actúan de alguna manera contra esto. Hombre, no se suele actuar, lo ponen las normas, está prohibido, está en todas las normas, en todas las normas de uso público, está recogido que no se dé basura, pero claro, tampoco hay un guarda detrás de cada rama ni de cada árbol. Muy difícil controlarlo. Bueno, digamos que eso es lo que es el Parque Natural de los Arcos Nucleares, pero también, pues, ahora me viene a la cabeza la carretera, los márgenes de la carretera. De la carretera de Ubrique, digamos, de Ubrique a Puerto de Gáliz. Yo el año pasado... Está de desperdicios. Bueno, y de aquí al Mojón está asqueroso, que había una iniciativa ahí por la Asociación de Vecinos de Sacrificio que ya nos habían ofrecido y estamos a espera de ponernos de acuerdo. Pero desde el Mojón al kilómetro 8 está, lo limpié yo el año... Bueno, que cogí lo que pude, no es que hicieran milagro, pero vamos, llené las alforjas de la bicicleta de cicloturismo llena y yo qué sé, una cargueta que me traje. Vamos, es una pena porque tú vas con la bicicleta y estás viendo lo eso. Y el boyá que lo subimos la semana pasada, el trocito desde el bosque a Benamahoma, pues intenté lo mismo. Está que da pena verlo. Y con la crisis pues no hay nadie que lo recoja. Y aquello está allí un año y otro, el agua se lo lleva. Y al final está por ahí. Y lo que hace es un efecto visual que es desagradable para hacia el turismo. Y sobre todo para la gente que viene de fuera... De Europa, los turistas europeos que no están acostumbrados a esas cosas, y aquí parece que somos, pues, esto es Hollywood, esto es África, ¿no? No, la verdad que en los últimos años cualquiera que utilice esa carretera, ya sea con la bici, corriendo o incluso en el coche, puede observar que ha aumentado mucho la basura, que se le puede echar la culpa, como tú dices, no se limpian los arcenes, ¿no?, a la administración, sí, es verdad. Pero es que no tendría que tener motivos para limpiarla. Es que todavía hay gente que arroja cosas desde los coches, supongo, porque no, hombre, es normal lo que te encuentras allí, pañales, restos de botellas, de latas, como tú dices. Es verdad que no estamos concienciados en que eso genera, nos perjudica más la imagen que transmitimos a gente que no lo hace, a países que no lo hacen, y de hecho viene mucho turismo por la Sierra de Cádiz, y tú vas a una feria de turismo a vender en la Sierra de Cádiz y resulta que el que viene y se encuentra eso en la carretera, que es un país que ni se le ocurre hacer eso, pues imagínate la imagen que se lleva de aquí, por muy bonito que vea todo verde, pero sí está verde allí, pero aquí está que da asco verlo, todo es horroroso. Yo veo una foto y tengo ahí lata de Coca-Cola, y digo, bueno, esa imagen no me la quiero llevar. A modo de ejemplo, recuerdo yo una vez que tuve la ocasión de viajar a Marruecos, en la ruta del Puente de Dios y las cataratas de Akshour, un sitio espectacular, pero va flanqueado de basura. Es allí, no, tampoco se tiene la conciencia. Podríamos decir que como aquí hace 20 o 30 años, y la verdad que es un paraje espectacular y da mucha pena, ¿no?, encontrártelo todo lleno de basura. Y también, bueno, allí hay negocio de la gente de allí, como una especie de chiringuito que recogen, pero esta es la cantidad que da una pena. Y se me quedó esa imagen a mí grabada. Fíjate que yo no vengo de Suecia, precisamente, que a lo mejor fuera así, hubiera sido más impactante. Y viendo los márgenes de la carretera se me vino a la memoria. Sí, no tenemos más que ver que cualquier ejemplo. Cuando comemos una bolsa de caramelo, de estas de chuchería... Al suelo, ¿no? En la avenida España, y se tira al suelo. Habiendo papelera O cualquier concentración de gente, la choriza, el rally, en cualquier lado, y cuando te viene está todo asqueroso. Sí, ¿qué conciencia tenemos? Si hacemos esa cuando nos agrupamos. Pues yo ya no sé qué pensar, ¿no? Eso no repercute en la educación de que nosotros podemos transmitir esas cosas a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro entorno, pero cuando otra gente que fuera del entorno nuestro lo hace, se le dice, pero se ríen de ti, dice, tú eres tonto. Pero vamos, tonto no, estamos haciendo algo, ¿no? Así que es que la conciencia todavía no estamos de acuerdo de que esto va hacia atrás, y cuando va hacia atrás, pues va hacia atrás, y punto, y ya está. Y ya decimos, por lo menos la manera de poner un granito de arena en esto es esta actividad, que aparte de lo tangible, de la recogida de basura, también sirve para concienciar, o como tú comentas, esa actividad de la Asociación de Vecinos del Sacrificio que querían llevar a cabo, pues cuando se lleve, pues nosotros lo comentaremos, y tengo entendido que la Asociación Ciclista va a participar también. Sí, le pidieron colaboración y ahí estamos a la espera, vamos, y hacer un acto, como tú dices, una concienciación, un acto simbólico, que tampoco vas a arreglar nada, pero si arreglas lo que quites de medio, lo quitas, vamos. Por lo tanto, ¿en qué va a consistir esta ruta del sábado? Porque en principio estaba concebida como una especie de concurso, ¿no? Un concurso, pero claro, como... O sea, al final se hará algo de concurso, pero vamos, tampoco se trata... El concurso no es en sí... Es algo simbólico, sí. El grupo que más coja, porque la zona va a tener la mala suerte de coger la zona que más sucia esté. El que menos coja, porque tendrá la zona. Entonces, lo que en principio lo vamos a hacer es intentar abarcar el abanico posible de zona. Entonces, vamos a coger zonas de carriles principales, hacia lo que es el Colmená, hacia las Motillas, hacia la Carrera del Caballo, hacia lo que es Parralejo, lo que es la zona esa de la Fantasía, toda esa zona. Y después haremos una zona de las canchas, la zona de... Sí, haremos grupos de dos o de tres, dependiendo del número de participantes, de bikers que vengan ese sábado, en grupos de dos o de tres, y repartiremos la zona, y después cada equipo pues tiene una zona que barre o que recorre, y más o menos como sabemos dónde puede haber algunas cosillas, porque no siempre te vas fijando lo que hay, están más tapados con las hojas donde estaban las latas y después aparecen, bueno, pues barreremos lo que podamos y haremos lo que la mayor zona posible, ¿no? Entonces tendremos que llevar cada uno una bolsa de basura, un macuto más o menos grande, una mochila más o menos más grande de la que solemos llevar normalmente, para ir poniendo las latas y las cuatro tonterías que haya entre los dos o tres, y ya está, y después al final podríamos, pues yo he cogido más, ya he cogido menos, pues claro, depende de la zona que te toque y depende de eso. Entonces el concurso será simbólico, por si viene alguno que no trae nada, pues entonces ya no será más gracioso. Bueno, entonces digamos que en principio, viendo el número de ciclistas que se reunáis, se hará un reparto de zonas, ¿no? Desde el principio, y luego pues se hace esta zona y de regreso a tal hora, ¿no? El regreso a tal hora. O cuando se termine la ruta, hombre, no es lo mismo al que le toque, yo qué sé, la Loma del Castillo, que al que le toque las Motillas, ¿no? Claro, no, ya, claro, no es lo mismo. Lo que pasa que como hay zonas que se pisan para ir al recorrido, el equipo que se quede antes es que va a barrer la zona primera. y después el otro equipo avanzará más terreno porque recoger basura implica bajarse de la bicicleta, si hay una lata, aplastarla, meterle la mochila, así que lleva consigo que lleva un cierto retraso con respecto a una ruta normal, que va sin pararte, sin parar, cambia de ritmo, sin nada. Entonces, las zonas más largas tendrán menos distancia, menos espacio para recoger basura. O recoger los restos que se encuentre, vamos, que puede ser cualquier cosa, desde una cuerda de una alpaca de paja a un alambre que esté tirado en medio del camino. Básicamente será los carriles principales y los más conocidos, que es donde, digamos, afecta más la acción del hombre, ¿no? Hombre, claro, donde más usuarios suelen transitar, ¿no? Pueden sumarse a esta iniciativa todos aquellos que lo deseen. Todo el que quiera participar, bienvenido sea. Porque normalmente si es en bicicleta, si alguno quiere sin bicicleta, pues le daremos una pequeña zonita, no vamos a decirle a nadie, no, tú no vengas. El tema de la bicicleta, pues digamos, es porque abarca más terreno. Abarca más terreno, ¿no? Y una actividad ciclista, ¿no? Claro, eso sobre todo. Sobre todo, ¿no? Las zonas más cercanas son las que, así ahora de memoria que tú recuerdes, son las que acumulan más desperdicio o nada, está repartido prácticamente por todo. Hombre, normal, siempre al principio hay un poco más, lo que es entrada al Berrueco, donde más hay, suele haber más, pero también hay más gente que se la trae, así que eso depende de dónde hayan, lo que haya pasado a lo largo del tiempo, de lo que es el verano y el otoño. Digamos que se recoge la basura, tendréis un vehículo en el Berrueco, ¿no? Sí, tendremos un vehículo allí en el Berrueco para que se deposite todo eso, traerlo y depositarlo en los contenedores correspondientes. ¿Y que la salida será? A las 8:30, como siempre, desde la Plaza de la Estrella, y subiremos hasta el Berrueco en bici y allí realizaremos, bueno, el reparto será más o menos antes. Por el camino, iremos, tú te vas con fulano o con mengano y vais a hacer esta zona, tú esta zona. ¿Se contempla la posibilidad de que aquellos que quieran colaborar, que no habitualmente no se hagan con vosotros, pues que se desplacen en vehículo hasta el Berrueco? Hombre, claro. Y a partir de ahí pues ya se unan a vosotros. La salida prácticamente será del Berrueco, lo que pasa que para no hacer mucho gasto de combustible y no generar mucha contaminación, pues vamos en bici. Y tras la actividad, esta actividad medioambiental, ¿tenéis preparado algo? El final de etapa, como siempre, y este año, pues, esta ruta toca en lo que es en el Caribe. Allí, como siempre, nos atenderán muy bien. Y será la 21ª y última del calendario de montaña. En líneas generales, ¿cómo se ha desarrollado este calendario? El calendario ha estado como es habitual, muy bien. Última, al final ya del calendario, como esta, la 20, la 21 y las anteriores, pues ha habido bastante participación, alrededor de 20 socios, bueno, 20 utilitarios de la bicicleta, gente que ha venido por primera vez, gente que va y viene, sí, de todo un poco, sí. Las últimas rutas y las primeras son las que más suele venir. También el invierno ha sido muy suave, no ha hecho mucho frío, la lluvia, entre comillas, nos ha respetado más o menos también, como por desgracia, ¿no? Porque sí, porque pocas o casi ninguna ruta se ha suspendido, ¿no? No, prácticamente creo no. Que una nada más por la lluvia, que fue al principio, que llovió mucho, y después la última, que estaba lloviendo poco, pero vamos, se salió, no se hizo la ruta oficial, pero se hicieron 30 y tantos kilómetros. Pero por lo que acabas de decir, me consta que se ha echado mucho de menos, ¿no? Sí, se nota, ¿no? El año es seco y veremos a ver por dónde va, si no sigue lloviendo o no, vamos a pasar un veranito un poco cachondito. Sobre todo me refiero os gusta la práctica del ciclismo de montaña, pero que el campo, por lo menos, también, bueno, su lluvia, tenga sus charcos, tenga sus riachuelos, algo que este año no ha ocurrido. ¿Cuál es la situación de los caminos y veredas? Hombre, pues como hemos estado comentando antes, cada vez hay más usuarios, pues cada vez la demanda de estos tipos de caminos, cada vez el tipo de sendero, de las vías pecuarias, es cada vez más, y por lo tanto se generan cada vez más conflictos. Pero, vamos, ¿se encuentran en buen estado o ha habido...? Sí, hombre, los carriles Berrueco, el año pasado hubo una subvención de la Comunidad Económica Europea para arreglar los caminos rurales, por fomentar lo que es el hábitat rural, y se arreglaron trozos, se arreglaron pilares, se arreglaron fuentes, se hicieron ahí una serie de... recuperar lo que eran antiguos hornos de pan, molinos antiguos, todo ese tipo de cosas se hicieron. Esa infraestructura está ahí, lo que pasa que yo no sé cómo se está desarrollando en función en, la, en lo que es la promoción turística de esas cosas, ¿no? Uh-huh. Pero para la práctica del ciclismo, digamos que los caminos están en perfecta perfecto estado, ¿no? Más o menos, sí. Uh-huh. ¿Ha habido problemas, como en otros lugares, ahora que lo comentas tú, con el tema de cierre de caminos o prohibición del paso de bicicleta? Incluso sonaba mucho en los medios de comunicación, no creo que sea algo muy extendido, pero incluso la colocación de trampas para ciclistas. Sí, eso. ¿Con eso se había encontrado esta temporada? En alguna zona había ocurrido eso. Y aquí, por suerte, no hemos tenido ninguna eso. Lo que pasa, yo no sé, el usuario de la bicicleta no sé. Ahí es verdad, como todo. Yo no voy a hablar ni nada. Pero lo que hablamos respecto a nosotros, somos muy respetuosos con todo lo que nos encontramos. Uh-huh. Lo que sí es verdad que a alguna gente la actividad deportiva, tanto en bicicleta, senderismo, de trekking, de lo que sea, no le gusta que haya gente en el campo. Mientras más gente haya en el campo, más vistas hay, más vigilancia y más de todo. Yo no sé qué es lo que ocurrirá. No sé. Vamos, uh-huh. De hecho, en alguna zona lo que hacen es prohibir, y hay un potencial grande porque el ciclismo de naturaleza, el ciclismo de montaña, cada vez va a más. Y la bicicleta, pues la erosión, si se hace adecuadamente, no produce apenas erosión. Así vas pegando tirones de freno y lo que vas moviendo. Pero vamos, la erosión que produce es mínima, comparado lo que con algo que va todo el día andando, clavando, con otras actividades. Vamos, yo no voy a entrar ahí. ¿Y de fauna? ¿Cómo os habéis encontrado el parque? Menos que en otros años, ¿no? Hombre, la gestión del parque, no sé, yo no soy el menos indicado para hablar, porque yo de ese tema prácticamente lo desconozco. Lo que pues, sí es verdad que se han dado que se han dado una serie de lo que son monterías muy grandes para eliminar una gran cantidad de ciervos, me imagino, con la idea de potenciar lo que era el corzo. Yo ya no sé la sobrepoblación de otras especies, ¿no? Uh-huh. No lo sé. Vamos, yo desconozco el tema, pero sí es verdad que se ha notado que antes se veían muchos más venados que ahora y ahora se ven menos. También es por época. Pero vamos, uh-huh. Es verdad que se han dado durante estos tres últimos años una batida bastante importante de animales y se nota. Pero vamos, yo no soy el que gestiona la naturaleza ni tengo nada, ¿no? Bueno, pues esta vigésima ruta pone fin a ese calendario de montaña. La semana próxima comienza el de carretera. ¿Eso significa que ya se olvida el mountain bike o se continúa? Vamos. Porque más que nada lo digo porque en el club hay gente que compatibiliza ¿no? las dos modalidades, pero hay gente que solo hace carretera o gente que solo hace montaña, ¿no? Sí, claro. Normalmente ahora se termina una actividad oficial y la oficial será el calendario de bicicletas de carretera. Y el calendario de montaña volverá en otoño. Y mientras tanto, ¿qué? ¿No se coge la bicicleta de montaña? Pues sí, se coge la bicicleta de montaña. Algunos fines de semana se hacen rutas. Nos queda una ruta especial, que el año pasado la hicimos primera vez, que fue lo que es desde Sevilla a Sanlúcar, que fue muy bonita. Pasamos un buen día, una cosa distinta a lo que estamos acostumbrados, prácticamente llana, al lado del río Guadalquivir. Una cosa muy bonita. ¿No tenéis fecha todavía para esa ruta? Normalmente la queremos hacer en primavera, sobre marzo, por ahí antes, después de Semana Santa, me imagino. Después también se hizo la de Tarifa, que también está pendiente. Por otro lado, se hizo lo que es la subida al Veleta, se hizo desde el mar al cielo. Un grupo de gente de Sevilla, fui Paco Fernández y yo, fuimos. Y la verdad que fue una experiencia muy bonita. Bajamos desde la Alpujarra, que es donde teníamos una casita rural, bajamos a lo que es Motril, a Salobreña. De Salobreña se subió a Bubión, donde estábamos, y al otro día, el domingo por la mañana, se subió de Bubión hasta lo que es el Veleta, porque al Mulhacén como no se puede subir. Es un parque nacional y la única subida que se puede hacer es al Veleta, que para eso tiene la antigua carretera que está. Bueno, carretera, aquello ya es un carril, ¿no? Un carril, y prácticamente lo que es la zona desde donde llega el autobús de la lanzadera, que es la parte baja del Mulhacén, hasta el Veleta, pues cada vez se irá cerrando más, ahí cada vez más, con los deshielos y los hielos y las movidas de piedra, cada vez está peor. Entonces, lógicamente, eso llegará un momento que lo corte. Entonces, es una ruta que se va a extinguir. Pero bueno, que siguen realizándose actividades en esta época, especiales como las sí, las ya que... lo que pasa es que la gente que nos quedamos, queramos hacer una ruta, pues haremos rutas más largas. Por vuestra cuenta y riesgo, ¿no? Más eso, claro. Pues nada, Modesto, no sé si nos hemos dejado algo con respecto a esta actividad del sábado. Bueno, yo creo que no, ¿no? Se ha comentado todo lo que es la actividad y eso, muy pues nada más. Pues lo vamos a dejar aquí. Bueno. Agradecerte que nos lo haya contado. Enhorabuena por esta iniciativa, bien. Muy loable desde luego. Y nada, pues que vaya todo bien, que disfrutéis y que se cierre de la mejor manera pues lo que ha sido este calendario de montaña. Vale, esperemos que salga todo bien. Venga, muchas gracias. Gracias. Seis y 57 minutos de la tarde, una actividad medioambiental relacionada con el ciclismo y aparte pues vamos a quedarnos también con el ciclismo como deporte, en este caso competitivo. Hablábamos de esa prueba que arrancaba en el día de hoy, la Costa Blanca Bay Race. Se están poniendo de moda, sin duda, lo que son las pruebas por etapa de ciclismo de montaña. Recordemos, pues, el Andalucía Bay Race, que también lleva ya unos cuantos añitos en el calendario. Y ahora, pues, se suma esta Costa Blanca Bay Race también, que supongo que lleva, que no será el primer año que se celebra. Y en este caso es una prueba de carácter internacional que cuenta con participación de ciclistas de multitud de nacionalidades, casi todas ellas europeas, y que aprovechan lo que son las bondades de la climatología hispana pues para visitar nuestro país y para la práctica del ciclismo en esta época. Ya saben que los equipos profesionales incluso suelen concentrarse en nuestro país para lo que es la preparación física de pretemporada durante el invierno. Y la costa levantina, lógicamente, es un lugar propicio para la organización de pruebas ciclistas de este tipo, ya decimos, por la climatología. Eso permite que, como hemos, que visiten este país y que también sea un reclamo turístico, ¿no?, la práctica del ciclismo. Costa Blanca Bike Race, prueba de 4 etapas, con distancias entre los 50 y 60 kilómetros, de carácter internacional y o e integrada en el calendario UCI. Pues aquí hemos tenido o tenemos un ubriqueño participando, Jorge López Janeiro, junto con el ciclista de Morón, Manuel Rojo Nieto, que participan como equipo, ya que estas pruebas suelen realizarse por pareja. Y en este caso, una buena piedra de toque para lo que va a ser su gran objetivo esta temporada, como saben, APSA Cape Epic, la gran prueba de 8 etapas también de ciclismo de montaña. Comentar que hoy, como decimos, tenía lugar la primera prueba, la primera etapa de esta Costa Blanca Bike Race. Y que en este caso ya tenemos, bueno, no hemos obtenido mucha información, pero al menos sí sabemos que la pareja, bueno, ha sido una etapa de 45 kilómetros de recorrido y que la pareja andaluza han finalizado en la posición 171 de la general. Aunque cabe destacar que, esta es una clasificación individual, esta es justo la de Jorge López Janeiro, la de Manuel Rojo, pues es la posición 172. han quedado el 14 y el 15 de su categoría Master 40, lo cual, pues teniendo en cuenta que han entrado la pareja, habría que dividir entre dos, y pues habrán estado en torno a la posición 80 de la general y los séptimos de su categoría. Suponemos, vamos, es una clasificación un poco ambigua esta de... No hemos tenido mucha información. El equipo Gaco Sur y Edes Centauro Bay, por lo tanto. Y 14 de la general, por lo tanto, empieza con buen pie los ubriqueños, aunque el ubriqueño y el molonense, los andaluces, aunque han tenido ahí un pequeño problema con el tema de las balizas. Parece ser que se ha confundido, se ha perdido en el recorrido, y bueno, le ha hecho perder un buen tiempo cuando iban en la posición 104 de la general y sexto, Jorge López Janeiro, pues entre el kilómetro 40 y 45, en tan solo 5 kilómetros han tardado 43 minutos, lo cual parece excesivo, y de aquí se deduce que habrán tenido una pérdida en el recorrido, tal como en las redes sociales han comentado, aunque no han concretado. Pues ya decimos, esto va a ser ante todo una prueba de fuego para la APSA Cape Epic, esa prueba que va a tener lugar entre el 13 y el 20 de marzo. Ya mismo estamos escasamente a un mes y medio de que arranque esta prueba en Cape Town, en Sudáfrica, en la que, bueno, se darán cita los mejores ciclistas a nivel mundial, tanto de tanto profesionales como amateur o populares. En este caso, todo va rodeado con el mundo del ciclismo de montaña, y consideran los profesionales de esto, consideran esta prueba como, o la han denominado, la han rebautizado como el Tour de Francia de ciclismo de montaña. Más de 800 kilómetros, 8 etapas, más de 15.000 metros de desnivel, sobre las montañas sudafricanas, con paisajes vírgenes, pues son algunos de los ingredientes de esta cita. No obstante, ya iremos ampliando esta información, iremos comentando más asuntos relacionados pues con este proyecto, sin duda destacable, con esta iniciativa. Y ya para cerrar este círculo de ciclismo, comentar que este domingo el grupo de los Perea va a realizar su ruta número 18, salida número 18, que es un recorrido de 90 kilómetros, Ubrique, Cortes de la Frontera, Jimera del Íbar, Atajate, Puerto del Espino, Estación de Cortes y Ubrique. Es una ruta pues que tiene contempla bastante subida. Pues esto es lo que queríamos destacar del mundo de las dos ruedas. Bueno, vamos a seguir nosotros hablando de las pruebas que van a tener lugar este fin de semana, y en este caso también queríamos hacer referencia al atletismo. En este caso tenemos tres citas que hemos destacado. La primera, el Campeonato Provincial de Atletismo en Pista Cubierta de Chiclana, que va a tener lugar el próximo sábado en el Estadio de Atletismo Huerta Mata de Chiclana. Y en este campeonato, en el que van a participar pues esos jóvenes ubriqueños que periódicamente todas las semanas están dejando tan alto el pabellón del atletismo ubriqueño en estas categorías de menores. Van a estar ya en una prueba, digamos, de carácter oficial, organizado por la Federación Andaluza, la Delegación Gaditana de Atletismo, que va a tener lugar en Chiclana. Y eso sábado. Y el domingo, pues destacamos dos medias maratones. La 21ª media maratón Isla de la Cartuja, en Sevilla. La prueba comienza a las 11 de la mañana y va a recorrer zonas como la Torre del Oro, la Catedral de Sevilla o el barrio de Triana. Nos comenta pues que va a haber un nuevo recorrido homologado. Se está poniendo las pilas Sevilla en lo que se refiere a la celebración de eventos importantes, de eventos deportivos. No hay más que destacar pues el realce que ha tenido el maratón de Sevilla, y ahora pues quieren hacer lo mismo con su media maratón. Sobre todo bonita va a ser, por lo menos teniendo en cuenta el recorrido de la misma. Y en Jerez también va a tener lugar otra media maratón, de Ciudad de Jerez también va a ser la 21ª edición y la salida será a las 10 de la mañana desde el estadio de Chapín de Jerez. Por cierto, que a principios de esta semana se presentaba oficialmente el Zurich Marathon de Sevilla, que va a ser a celebrarse el próximo 21 de febrero, y en el que, pues de nuevo, se van a concentrar un buen número de corredores. Hasta 13.000 van a estar en la línea de salida. Y bueno, pues precisamente esta semana es cuando se han agotado las inscripciones puestas a disposición de los usuarios por la organización. 13.000 dorsales disponibles que ya, como decimos, han sido reservados en su totalidad. Comentar que este año va a tener especial importancia este maratón de Sevilla en lo deportivo, porque recordemos que 2016 año olímpico, en agosto pues se celebrarán los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, y los corredores españoles, la élite de los maratonianos españoles, pues todavía están muchos de ellos buscando la mínima que les garantice ser seleccionado por nuestro país para poder participar en estos Juegos Olímpicos. Es decir, van a aprovechar que esta maratón de Sevilla es de las más llanas de nuestra geografía en España. Bueno, hay maratones, pero fuera de España, donde también se puede hacer la mínima, ¿no? Pero es una buena ocasión y por ello pues se extramotivan también los corredores. De hecho, por ejemplo, Bezabet va a estar presente, Jesús España, Carles Castillejo, Rafael Iglesias, Jaime Leiva, José Carlos Hernández, que por cierto fue el primer español en cruzar la línea de meta el año pasado, Pedro Nimo del Oro o el malagueño Javier Díaz Carretero. En competición femenina pues será igualmente espectacular, presencia de Paula González Verodia, Estela Navascués, Esther Hidalgo, Sonia Bejarano, Marisa Casanueva, Marta Silvestre o Yolanda Gutiérrez. Y entre la élite pues va a estar el récord man de la prueba y ganador en el año 2014, el keniano Cosmas Kiplimo Lagat, que marcó un tiempo de 2 horas 8 minutos 33 segundos. También el marroquí Mohamed Blab, que fue el ganador en el año 2013, y el etíope Berhanu Siferau, que acredita unas 2 horas 4 minutos 48, 48 segundos. Recuerden, es una prueba tradicionalmente que también cuenta con participación ubriqueña. Aquellos que quieren completar la larga distancia, pues es la maratón más cercana que tiene, junto con la de Málaga. Y el año pasado, sin ir más lejos, el ubriqueño Francisco Javier Jaén Moreno realizó la mejor marca de un ubriqueño en una maratón, 2 horas 36 minutos 11 segundos. Vamos a ver si este año se consigue rebajar esta marca. Pues estaremos atentos. Recuerden que va a ser dentro de muy poco, pues de 3 semanas en concreto, el 21 de febrero. La cara sucia como un perro en un escombre. Bueno, y vamos a hacer también referencia a los encuentros, los encuentros en cuanto a competiciones, deportes de equipo, competiciones provinciales que van a tener lugar este fin de semana, porque ya lo tenemos a nuestra disposición. Así, por ejemplo, perdón, en cuanto al fútbol provincial, hay programados 4 partidos para este fin de semana. En la categoría, digamos, mayor, el grupo 1 de la tercera andaluza juvenil se disputa la jornada 19 y será quien ubrique, ya lo anunciábamos el pasado lunes, posiblemente el siguiente partido iba a ser a las 12:30 del sábado y confirmado. 12:30 del sábado el encuentro, el duelo serrano, derbi serrano, entre el Ubrique Unión Deportiva y el Arcos Club de Fútbol. Un encuentro que se va a disputar en el Antonio Barbadillo y que va a estar dirigido por el colegiado Fernando Reyes Falcón, que a su vez estará asistido por Álvaro Neto Peculo y Rosalía González Arias. Pues ese será el trío arbitral que dirige este partido, y vamos a ver si el Ubrique Unión Deportiva consigue ya esa victoria que tanto ya la conseguía la última jornada, pero a encadenar una nueva victoria que le permita pues subir algunos puestos en la tabla clasificatoria. pues veremos lo que ocurre con este Ubrique Unión Deportiva. Bueno, empató, como decimos, el pasado fin de semana, y ahora pues la idea es que vuelva a puntuar. En este caso, el Arcos, bueno, es uno de los rivales también importantes en lo referente a esta categoría. Vamos a ver si el conjunto briqueño pues consigue superar, en este caso, al conjunto arcense. Eso por un lado. Por otro lado, el siguiente equipo en cuanto a categoría, ya decimos, que participa en esta o que va a disputar jornada, es el equipo del el equipo Alevín, el equipo del grupo 9 de tercera andaluza, segundo clasificado de su categoría. Disputa la jornada número 17 el sábado a las 2 de la tarde en las instalaciones deportivas de La Canaleja. Se mide al Jerez Club Balompié. Jerez Club Balompié, Ubrique Unión Deportiva, partido dirigido por David Fuentes Cordero. Y también lo va a hacer el equipo Benjamín, el del grupo 9 de la tercera andaluza Benjamín, también jornada número 7, pero este lo hará más temprano que sus compañeros. A las 11:30, en las instalaciones deportivas de La Canaleja, se van a enfrentar el Jerez Club Balompié y el Ubrique Unión Deportiva. Este partido será dirigido por Abraham Melgar Álvarez. Y el último partido de la jornada se va a disputar aquí en Ubrique, en este caso en el anexo al pabellón polideportivo municipal, en el antiguo campo número 3. Se trata del partido correspondiente a la jornada 16 del grupo 6 de la segunda andaluza Prebenjamín, que va a enfrentar al Ubrique Unión Deportiva y al Jerez Deportivo Fútbol Club. Será, como decimos, el sábado a las 12. Este partido va a estar arbitrado por Antonio Ponce Pérez. Me ha contado una gaviota, hola, soy tu compañero. De esta noche no paso, se ha hundido otro petrolero. Se hizo la nada llegar esta madrugada. Bloques de acero se estrellaron en mi almohada. Todo quedó tan oscuro que ahora ya no hay quien te encuentre. Solo ha dejado silencio en esta bolsa de aceite. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Y en cuanto al deporte de la canasta, tenemos 6 partidos programados para este fin de semana. En la categoría junior, el Cabu, tras su victoria en Ceuta, recibe en casa al Big Mac La Cooperativa de Chiclana, partido que se juega el sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón polideportivo municipal, 15ª jornada. En la liga infantil masculina de nivel A, el Fercabe Cabu A se enfrenta al Club Baloncesto Ciudad de Algeciras, desplazamiento hasta la ciudad costera para el sábado. El partido se juega a las 7:30 en el pabellón Andrés Mateos de Algeciras. También en la liga infantil juegan los dos equipos, en tanto el A como el B, porque el Fercabe Cabu B recibe en casa al DKV San Fernando B, 14ª jornada, y la cita será el domingo a partir de las 11 de la mañana. En la categoría mini juegan los dos equipos en casa. El mini A recibe al Club Baloncesto Puerto Real el sábado a partir de las 4:30 de la tarde, mientras que el mini B jugará frente al Club Baloncesto Trebujena el domingo a partir de las 11 de la mañana. Por último, en la liga provincial de premini femenina, el primer equipo del Cabu, desplaza hasta Cádiz para enfrentarse al Club Deportivo San Felipe Neri en el pabellón de San Felipe de Cádiz, sábado a partir de las 12:30 del mediodía. Música. Y con esto llegamos al límite de nuestro tiempo, así que nosotros nos vamos a despedir por hoy. Mañana no tenemos programa, así que ya hasta el próximo lunes nos volveremos con el resumen de la actualidad, en este caso de lo que suceda durante este fin de semana. Ya decimos, hasta el lunes, muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. ¿Quiénes somos de volver?